Carlos Espinosa, colega y escritor local, interesado justamente en sostener este espacio y en que no sea transferido al municipio. Carlos Espinosa, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. Hola, Pato. Buenas. ¿Cómo andás, hermano? ¿Bien? Y preocupado por este tema, claro. Es un atropello contra Patagones, contra la historia, y es un desconocimiento, por otra parte, propio de este gobierno de ensayo y error permanente. Uh-huh. Es un desconocimiento de lo que se decretó, de lo que se resolvió allá por los años 1988-89. La decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires de hacerse cargo del museo, de reconstruir la sede histórica que estaba en ruinas y de asentarla aquí entonces, esta dependencia, fue una decisión consensuada por el alto gobierno de la provincia de Buenos Aires, no solamente por el Banco de la Provincia. En su momento, la vicegobernadora Eva Roulet, en el periodo 83-87, fue la primera impulsora de la medida. Pero después, en el cambio de gobierno que se produce en el 87, es el gobernador Antonio Cafiero el que ratifica esta decisión, firma el decreto correspondiente, y incluso él estuvo presente en los actos de apertura de la Casa del Museo. El Museo Histórico de Patagones pertenece a la comunidad de Patagones y el Banco Provincia se hizo cargo de su mantenimiento como una forma de devolverle a Patagones lo mucho que el banco naturalmente se lleva, porque el banco hace buenos negocios en Patagones. La cartera de clientes del Banco Provincia de Buenos Aires en Patagones es muy importante. Tengamos en cuenta que no es solamente tener a la municipalidad como su agente financiero, sino que es también tener la totalidad de los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires que aquí trabajan como sus clientes obligados y tener también una importantísima cartera de productores agropecuarios. Uh-huh. De este partido tan rico, con tierras que producen tanto trigo, tanta alfalfa, tantas vacas. Así que bueno, el Banco Provincia le devuelve alguna parte a la comunidad de Patagones con esta inversión que realizó y que además también tiene un antecedente histórico. Claro, pero todo esto es como tirarle margarita a los chanchos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Quién se ocupa de los antecedentes históricos hoy en el país? Nadie. Todo hay que cambiarlo, todo hay que verlo con la especulación comercial que reina hoy en el gobierno. El antecedente histórico no menor es el siguiente. Cuando la provincia de Buenos Aires había resuelto a través de sus organismos máximos, como son Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, cederle al gobierno nacional la población de Patagones, un amplio pedazo del partido de Patagones, para la instalación de aquel proyecto soñado de Alfonsín, del nuevo Distrito Federal. Sí, señor. Lo que hacía la provincia de Buenos Aires, al hacerse cargo del museo e instalarlo en la Casa Histórica Recuperada, era asegurarse un pedacito de territorio de Patagones bajo la jurisdicción bonaerense. Uh-huh. Ese era el objetivo estratégico. Claro. Un pedacito de Patagones iba a ser provincia de Buenos Aires, que iba a ser el ámbito del museo. Bueno, el proyecto del Tanado de la Capital fracasó, etcétera, etcétera, pero esta fue la filosofía. Así que, contra toda esta cantidad de documentación, de antecedentes históricos y legales, viene este atropello que pone al museo al periodo del cierre, porque la municipalidad no está en condiciones de hacerse cargo de su mantenimiento. El museo ha crecido, el museo necesita inversiones permanentes, necesita una planta de personal calificado. Hoy, por ejemplo, el museo está funcionando con lo mínimo, abre sus puertas y puede brindar las salas como están instaladas, pero, por ejemplo, no tiene personal para poder investigar sobre su rico patrimonio, para pensar en la reposición de piezas en las salas, no tiene personal para continuar con la importantísima tarea de digitalización de documentos históricos, comenzada hace ya años atrás, porque todo esto se le ha quitado paulatinamente desde el año pasado al ir reduciendo la planta de personal. Recorte, como le llaman, ¿no? El recorte que atropella este área que, como bien decías vos hace un ratito, es un área que tiene que ver con la cultura. Y claro, la cultura, ¿a quién le da ganancia? A nadie. Uh-huh. Ellos piensan en la cultura como espectáculo pura y exclusivamente, montan de vez en cuando esos shows artificiales como el que hubo acá, allá por el mes de agosto del año pasado, fue, ¿te acordás? Sí. Que montaron un escenario en la costanera. Me acuerdo, cuando vino Soledad. Claro, esa es la forma que ellos entienden la cultura, el show, pum para arriba, fuego de artificio, investigación, preservación del pasado histórico, acceso de estudiantes de todos los niveles a la rica historia, acceso de los investigadores a la rica historia de la región. No, eso son pavadas, eso que lo paguen los privados, y si no lo pueden pagar, bueno, se cierra y listo. Uh-huh. Bueno, desde mi punto de vista. Carlos, perfecto, muy clarito, y gracias por esto que vos siempre haces de recordarnos la historia, pero quiero que me contés algo de este momento. ¿Estás juntando firmas para evitar esto, no? Hay una movida acá popular en Patagones, también gente de Viedma que está firmando. Se están juntando miles y miles de firmas. Uno es tan escéptico, es tan escéptico de que esto realmente... Acá la única reacción es por la vía política, y hasta el momento el Consejo Deliberante de Patagones... Z, ¿viste cómo se pone? Sí. Están durmiendo, todavía están de vacaciones los muchachos. Ajá, bueno. ¿Cómo se puede hacer esto para firmar para la gente que nos está escuchando? ¿Cuándo? Acercarse al museo, están siempre las planillas. Bueno, ¿cuándo se van a entregar estas listas? No sé, sinceramente ese dato no lo tengo. Carlos, gracias por escucharte. No, al contrario, un abrazo. Un abrazo para vos igual. Muy bien. Carlos Espinosa, entonces, colega, escritor, conversando con nosotros en la mañana de hoy, ¿no? A propósito de esta recolección de firmas que se está haciendo en Viedma y Patagones para impedir que el Museo Emanossi sea traspasado de la provincia a el municipio de Viedma.